caminando, mirando para todos lados, veo pasar la gente por debajo. Uy, sigo caminando, cada uno por su lado, y acá arriba se ve todo más claro. Uy, quiero que vengas conmigo, te mostraré cuál es el camino para dejar atrás todo el odio a mí. Pero no tengo el control de mi barco, no. Sigo caminando, te encuentro ahí parado, creo haberte visto en algún lado. Hoy quiero que vengas conmigo, te mostraré cuál es el camino.